La soga. Este cuento fantástico escrito por la escritora, cuentista y poeta argentina Silvina Ocampo narra la historia de Antoñito López, un niño que le gustaba jugar con cosas peligrosas. El día de su cumpleaños le regalaron una soga e hizo cosas con ellas, una hamaca, un arnés, una liana, un salvavidas, una horca, un pasamanos y por último una serpiente. Este le empezó a tratar como tal y poco a poco le empezaron a salir los dientes, la boca, y un día Antoñito tiró la soga como un látigo. Al volver, la serpiente, que seguía sin la soga, hizo algo inesperado que nadie lo creería. Silvino Campo nació el 28 de julio de 1903 en Buenos Aires y falleció el 14 de diciembre de 1993. Durante su vida escribió cuentos como Viaje Olvidado, 1937, Autobiografía de Irene, 1948, La Furia, 1959, Las Invitadas, 1961, Los Días de la Noche, 1970 y así sucesivamente, 1987.